llueve, hace frío otra vez y vuelvo a llorar cuando te vas. Has dicho que algún día vas a matar al tiempo. Te juro que yo no lo dudaría un momento. Si estás a mi lado, si te tengo en mis brazos. Todavía me cuesta contener la tristeza al tenernos que despedir. Lo recuerdo siempre así, desde aquellos días y noches sin sentido aparente, desde aquellos encuentros envueltos en una nube borrosa. No nos vamos a engañar. El tiempo es una jaula imaginaria que nos atrapa como un hechizo. Como un hechizo. Algún día mataremos al tiempo. Te juro que yo no lo dudaría un momento. Si estás a mi lado, si te tengo en mis brazos. Sale el sol.